Ay. Nos habla San Pablo en estos versículos. Ay. Y eso que estamos en verano, pero en fin, no sé, estos estornudos. Nos habla aquí San Pablo de la pobreza. La pobreza. Vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. La Madre Teresa de Calcuta decía una vez: yo ya sé que no podéis acabar cada uno de vosotros con toda la hambre del mundo y con toda la enfermedad, etc. Pero sí que podéis ayudar a una persona. Una. Jesús, en el juicio final, no dice: has acabado con toda la pobreza en el mundo, has dado todos tus bienes a los pobres. No dice eso. Dice: estaba enfermo y me ayudaste. Tenía hambre y me diste de comer. O sea, uno. Lo que hiciste es a uno de estos hermanos, a mí me lo hiciste. Dios nos dice: ayuda a uno. Porque todo el mundo dice: es que hay tanto mal. Y entonces no se hace nada. Uno queda como diciendo, queda bloqueado como diciendo: si yo no puedo acabar con todo. Uno solamente. Si uno ayuda a alguien y otro a otro, se empieza a crear una reacción en cadena. Porque el bien también se extiende. Otros lo ven y se animan. La persona ayudada, a su vez, después ayuda a otras, etc. El mal también se extiende. También el desaliento, también. Pero el bien, a sí mismo, es contagioso. La más pequeña acción puede tener consecuencias, y esas a su vez otras consecuencias, y esas otras, que supongan un gran cambio, pero muy grande. Nunca debemos desalentarnos por la cantidad de mal, de desgracias que haya. Basta con que hagamos un poco, que ese poco producirá fruto, que ese poco nos animará a nosotros mismos a hacer más. Y en ese sentido, de verdad, el que haya personas que necesiten de nuestra ayuda nos beneficia a nosotros mismos, que podemos ejercitar virtudes, que podemos expresar el amor de Dios que debe haber en nuestros corazones en la ayuda al prójimo. Desde luego, aquí todos deberíamos pensar: ¿he ayudado a alguien en el último año? ¿He ayudado a alguien? Enseguida, sobre todo las mujeres pensarán: bueno, yo tengo a mi marido, yo tengo a mis hijos, yo... Sí, sí. Pero en esa parte de ayuda, que no digo que no sea importante, pero hay mucho de costumbre, de bueno, esto es lo que hay que hacer, también es verdad que yo doy y a mí a su vez me dan, doy cariño, recibo cariño, etc. Fuera de la familia, fuera del ámbito más elemental, fuera de la familia, a alguien. Si a nadie, si a alguien aquí no se le ocurre a nadie al que ayudar, venid a mí, a la sacristía, y yo os puedo sugerir campos diversos en los que poder ejercitar la caridad. Campos diversos. Variados. Porque, desde luego, los sacerdotes, no digo aquí en esta localidad que es más pequeña, pero en Alcalá conocemos desde gente que lo único que necesita es alguien que le visite una vez cada 2 semanas, aunque sean 10 minutos, hasta gente que por teléfono hable en un momento con ella, gente que necesita comida, de todo, de todo. Nadie en ese sentido puede decir: es que yo no sé qué hacer. Si alguien no sabe qué hacer, que me pregunte. Y puede escoger desde enfermos, pasando por depresión, pasando por pobres, de todo. Todo el mundo puede ayudar. Y con uno, fijaos lo que os digo, con uno es suficiente. Y con uno, uno sentirá ya la tranquilidad, diciendo, bueno, cuando llegue ante mi padre, diré, yo ayudé a tal persona, que no era ni mi familia, ni mi jefe, ni alguien que, como es lógico, podía ayudar porque podía esperar. Pero todos nosotros deberíamos tener a alguien, eso es cierto. Todos nosotros deberíamos presentarnos ante Dios algún, nos presentaremos ante Dios algún día, pero con alguien que pueda hacer de abogado, que pueda decir, ah, pues ha producido fruto. En fin, yo creo que esto es lo que hoy San Pablo nos anima a que hagamos. Y todos vosotros, meditadlo, reflexionadlo, y si lo ponéis en práctica, comprobaréis aquellas palabras de también de San Pablo. Hay más gozo en dar que en recibir. Hay más gozo en dar que en recibir. A todo el mundo le gustaría que le tocase la lotería y muchos millones. Eso produce un gozo, es verdad. No es una mala noticia que a uno le toquen 100 millones de pesetas o más. Pues bien, hay más gozo en dar parte de lo que tengamos que nos toque eso. No digo 100 millones, pero una pequeña parte. Hay más gozo, más satisfacción. Y encima vienen más bienes para el alma. En lo otro a lo mejor vienen males que ni nos imaginamos. Y sin embargo, en dar hay más gozo. Y es el mayor seguro. Porque la gente contrata seguros para asegurar el futuro contra inundaciones, robos, tal. Sin embargo, la Biblia dice, el que da limosna no conocerá la indigencia. Y este versículo, de diferentes maneras, aparece más veces en la Biblia. El que da limosna no conocerá la indigencia. Y la palabra de Dios es infalible. Pues nada más. Cada uno que mire qué granito de arena puede aportar y que ninguno de los que estamos en esta iglesia se quede sin hacer alguna obra de caridad. Creo en un solo Dios, Padre.